Estos son los titulares del martes 27 de septiembre. Hoy se realiza el funeral de Estado del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. El primer ministro japonés Kishida Fumio se reúne en Tokio con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El tifón Noru causa estragos en Filipinas. Este boletín informativo está a cargo de José Antonio Ambriz. Más de 4.000 personas asistirán hoy martes en Tokio al funeral de Estado del ex primer ministro japonés Abe Shinzo, quien murió en julio después de ser tiroteado mientras pronunciaba un discurso de campaña. Entre los oradores en las exequias se encuentran el primer ministro Kishida Fumio y los presidentes de las cámaras baja y alta del Parlamento, así como el juez en jefe del Tribunal Supremo. El ex primer ministro Suga Yoshihide también tomará la palabra en representación de los amigos de Abe. Los ciudadanos están colocando ofrendas florales en un altar cerca del lugar de la ceremonia. Entre los asistentes de aproximadamente 200 países, territorios y organizaciones internacionales se encuentran la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el primer ministro indio Narendra Modi. El primer ministro Kishida tiene programadas reuniones individuales con unos 40 dignatarios extranjeros hasta mañana miércoles. Se están aplicando medidas de seguridad extremas en los alrededores del estadio Budokan, el lugar del acto, y en las misiones extranjeras e instalaciones donde se alojan los dignatarios. La decisión del gobierno de realizar el funeral de Estado generó una serie de protestas. Hay quienes dicen que pagar todo el costo del acto con dinero público es inapropiado. Otros cuestionan la justificación, ya que solo ha habido otro ex primer ministro a quien se ha realizado un funeral de Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Una encuesta de opinión realizada este mes por nuestra emisora reveló que más de la mitad de quienes contestaron se mostraba en desacuerdo con la realización de la ceremonia. El 72% de ellos indicó que la explicación gubernamental era insuficiente. El atacante de Abe fue arrestado en el lugar de los hechos. Se ha informado que guardaba rencor a un grupo religioso con el que, según él, Abe tenía estrechas relaciones. El sospechoso dijo a la policía que su madre había donado cuantiosas sumas al grupo y que eso había afectado gravemente la vida de su familia. Al grupo, que hasta hace unos años se llamó Iglesia de la Unificación, se le acusa de haber obligado a sus adeptos a comprar artículos, incitándolos a sentir ansiedad por cuestiones espirituales. El asesinato de Abe sacó a la luz las relaciones políticas del grupo, en particular con legisladores del principal partido de la coalición gobernante, el liberal demócrata o PLD. La más reciente encuesta de nuestra emisora puso de manifiesto que el 65% de quienes la contestaron opinó que el PLD no está haciendo frente adecuadamente al asunto. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, se reunió con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. La dignataria llegó a Tokio el lunes para asistir al funeral de Estado en honor del ex primer ministro Shinzo Abe, que se llevará a cabo hoy martes. El encuentro se celebró el lunes por la noche en la Casa de Invitados de Estado en el centro de Tokio. Kishida le expresó a Harris su deseo de cumplir con la misión de fortalecer todavía más las relaciones bilaterales, tal como lo hizo Abe, siempre comprometido a afianzar la alianza nipo-estadounidense. El mandatario japonés también invitó a Harris a trabajar en conjunto para hacer realidad un Indo-Pacífico libre y abierto, algo por lo que también abogó Abe. Harris respondió que el liderazgo del ex primer ministro consolidó la relación entre ambos países. Señaló que la alianza entre Japón y los Estados Unidos es la piedra angular necesaria para conseguir la paz, estabilidad y prosperidad en la región Indo-Pacífica. Harris es una de los aproximadamente 40 dignatarios con los que Kishida tiene previsto reunirse hasta el miércoles durante la estancia de estos en Japón. El lunes también se encontró con el presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, y otros 9 personas. El martes, el mandatario japonés se reunirá con líderes como Narendra Modi, primer ministro de India, y Anthony Albanese, primer ministro de Australia. El miércoles, con Han Duck-soo, primer ministro surcoreano, y Hun Sen, primer ministro de Camboya, entre otros. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El poderoso tifón Noru azotó el fin de semana las Filipinas con vientos huracanados y lluvias torrenciales, causando estragos en Manila, la capital, y en las provincias del norte, donde dejó un saldo de por lo menos 5 muertos. Las escuelas y las oficinas gubernamentales, así como el mercado de valores, permanecieron cerrados hasta el lunes. Las autoridades señalan que 5 rescatistas perecieron en la provincia de Bulacán mientras trataban de salvar a los residentes atrapados en las inundaciones. Un residente de Bulacán dijo que el agua en las calles y en su casa le llegaba hasta la cintura y que muchos automóviles habían quedado sumergidos. Se informó de por lo menos 6 desaparecidos en todo el país. Casi 80.000 personas tuvieron que huir de las comunidades propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones. El tifón también ha interrumpido el transporte público. Las aerolíneas y los ferries se vieron obligados a suspender su servicio. El lunes, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., quien realizó inspecciones aéreas de las áreas afectadas por el desastre, ordenó a los funcionarios que proporcionen electricidad de emergencia a 2 provincias al norte de Manila que se quedaron sin luz. Mientras tanto, en Tailandia, donde los meteorólogos emitieron una alerta de tormenta a escala nacional, las fuertes lluvias afectaron la ciudad norteña de Chiang Mai. Los aguaceros del domingo causaron el derrumbe parcial de una antigua muralla. Construida en el siglo XIII durante el reino Lanna, la muralla es una atracción turística en Chiang Mai. El embajador de Corea del Norte ante la ONU condenó los ejercicios militares conjuntos de los Estados Unidos y Corea del Sur y los denominó un acto extremadamente peligroso. El embajador Kim Song hizo estas declaraciones en un discurso ante la Asamblea General de la ONU el lunes. Los ejercicios militares conjuntos de los Estados Unidos y Corea del Sur, en los que participa un portaaviones nuclear estadounidense, comenzaron el mismo día en el Mar del Japón. Kim señaló que los ejercicios son un acto que enciende el detonador para llevar al borde de la guerra una situación en la península coreana. Citó una ley sobre el uso de armas nucleares que el Parlamento norcoreano adoptó este mes y justificó el desarrollo nuclear de su país, diciendo que representa el mejor medio para proteger la paz y la estabilidad de la península de las políticas hostiles y amenazas militares de los Estados Unidos y otros países. Kim subrayó que la fortaleza militar de Corea del Norte está obligada a crecer continuamente en proporción directa al incremento de las políticas hostiles y chantajes militares de los Estados Unidos. Por otra parte, el domingo, Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance con dirección al Mar del Japón. El país también estaría preparándose para lanzar un misil balístico desde un submarino que podría encender las alarmas en los Estados Unidos y otros países. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirma haber detenido a un diplomático del Consulado General japonés en Vladivostok, ciudad portuaria del lejano oriente ruso. Lo acusa de presunto espionaje y le ha ordenado salir del país. La Dependencia de Seguridad señaló que el gobierno ruso lo había declarado persona non grata. El Ministerio de Exteriores ruso emitió el lunes un comunicado en el que señaló que había hecho comparecer a un alto funcionario de la embajada japonesa en Moscú por las actividades ilegales del diplomático. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.